A través de los clásicos, Visa Múltiple FM. Domingos, 6 de la tarde en la FM 94.9. Bienvenidos. Esto es Visa Múltiple FM, les saluda Emilio Sánchez. Nos pueden seguir en Twitter con la cuenta arroba esanchezradio, hashtag numeral Visa Múltiple FM, y también en Instagram con la cuenta Emilio Sánchez Radio y el hashtag numeral Visa Múltiple FM. Empezamos hoy en el Reino Unido con el señor Mark Ronson. Me acompaña en el sonido Mauricio Amador. Y vamos a hablar un poquito del señor Mark Ronson. Mark Ronson se hizo muy famoso en el 2014 con la canción Uptown Funk, que hizo junto a Bruno Mars, pero antes de eso, él era sobre todo productor y trabajaba mucho con Amy Winehouse. Amy Winehouse, que en paz descanse, este año se cumplieron 10 años de su fallecimiento. Y en el 2006 ellos pegaron una canción que fue muy importante para la carrera de ambos, una canción llamada Valerie, que vamos a oír en una versión que salió años después, en el álbum póstumo de Amy, el primer álbum póstumo que se lanzó esta brillante voz, que fue el disco Lioness Hidden Treasures. Aquí está Valerie. Hi, it's Rolling. I'm sorry, Charlie Murphy. I was having too much fun. Well, sometimes I go out by myself and I look across the water. En Visa Múltiple FM les saluda Emilio Sánchez. Nos pueden seguir en Twitter, como les dije, con la cuenta arroba de Sánchez Radio, hashtag numeral Visa Múltiple FM, y también en Instagram, la cuenta ahí es Emilio Sánchez Radio, y el hashtag es numeral Visa Múltiple FM. Vamos ahora a recordar un hombre que nació un día como hoy, hace 60 años, y murió a una edad muy trágica, muy joven, de sobredosis. Un hombre español que era el hijo de la faraona de Lola Flores y de Antonio González el Pescadilla. Sus hermanas eran Lolita Flores y su hermana menor, que siempre fue como su consentida, era la gran Rosario Flores. Antonio Flores fue tal vez uno de los músicos más importantes que surgieron en España en los 80 y 90 y nos dio muchas canciones maravillosas. Esta es la que a mí más me gusta y es una que él le hizo como homenaje a su hija, una mujer que hoy en día es actriz, y es esa canción simplemente especial que describe de cierta forma cómo era Antonio Flores como músico y como persona. Esto se llama Alba. No sé por qué llegada al mundo fue así, te costó salir. No sé por qué me sentí el hombre más feliz, ya estabas aquí. Pude entender que eras un pedazo de mi ser, tan igual a mí. Y no olvidaré aquel olor a vida en tu piel, nada más nacer. El sol te duró la piel para que morena fueras. Y una palmada se oyó el canto de una sirena. No sé por qué dos estrellas bajaron para arritar tu pelo. Olé, olé. No sé por qué dos cometas se convirtieron en tus ojos negros. Yo le, yo le. Tan bonita, tan morena, tan gitana como era. La flor que siempre quise en mi jardín. La flor que siempre quise en mi jardín. No sé por qué tu llegada al mundo fue así, te costó salir, olé. Y no sé por qué me sentí el hombre más feliz, ya estabas aquí. Tan bonita, tan morena, tan gitana como era. La flor que siempre quise en mi jardín. La flor que siempre quise en mi jardín. La flor que siempre quise en mi jardín. La flor que siempre quise en mi jardín. Como era la flor que siempre quise en mi jardín. La flor que siempre quise en mi jardín. La flor que siempre quise en mi jardín. La flor que siempre quise en mi jardín. La flor que siempre quise en mi jardín. La flor que siempre quise en mi jardín. En Visa Múltiple FM estaban oyendo a Antonio Flores de España con Alba, y el turno ahora es para uno de esos clásicos que no necesitan presentación, una canción que ha tenido todas las versiones del mundo. La original la hizo Perico Ribeiro en 1962 en Brasil, pero la versión definitiva se hizo en 1964 cuando se juntaron algunos de los grandes del jazz con los maestros de la bossa nova. Bueno, un grande del jazz para ser exactos, el maestro Stan Getz en el saxofón tenor, con la guitarra y la voz de João Gilberto, el creador de la bossa nova, el piano de Antonio Carlos Jobim, el otro maestro fundador de este género, la batería de Milton Banana, y en la voz estaba la que era la esposa de João Gilberto en ese momento, que no era cantante profesional, pero necesitaban que alguien cantara las partes en inglés de esta canción, y la única que se defendía en esa área, en todo ese combo, era Astrud Gilberto. Y en fin, salió esta canción que fue grabación del año, el disco fue álbum del año, Getz Gilberto, en 1964, fue número 5 en los Hot 100 de Billboard, y es simplemente monumental. Música y letra de Antonio Carlos Jobim y Vinicius de Moraes, respectivamente. Vinicius hizo la letra original en portugués, letra en inglés de Norman Gimbel, y una canción inconfundible a todas luces. Esto es The Girl from Ipanema. Olha que coisa mais linda, mais cheia de graça, ela menina que vem e que passa, num doce balanço caminho do mar. Moça do corpo dourado, do sol de Ipanema, o seu balançado é mais que um poema, é a coisa mais linda que eu já vi passar. Ah, por que estou tão sozinho? Ah, por que tudo é tão triste? A beleza que existe, a beleza que não é só minha, que também passa sozinha. Ah, se ela soubesse que quando ela passa, o mundo sorrindo se enche de graça e fica mais lindo por causa do amor. And tan and young and lovely, the girl from Ipanema goes walking, and when she passes, each one she passes goes, ah. When she walks, she's like a samba that swings so cool and sways so gently, that when she passes, each one she passes goes, ah. Oh, but he watched her so sadly. How can he tell her he loves her? Yes, he would give his heart gladly. But each day when she walks to the sea, she looks straight ahead, not at he. Tall and tan and young and lovely, the girl from Ipanema goes walking, and when she passes, he smiles, but she doesn't see. Thank you. Visa Múltiple FM, le saluda Emilio Sánchez y el turno ahora es para la reina del soul, Aretha Franklin. Ella llega ahora con una canción que grabó en 1974. Uno de los autores de este tema fue Stevie Wonder, quien originalmente hizo este tema en 1967, pero su versión no salió sino hasta 1977, 10 años después. De hecho, se cuenta que él originalmente le iba a dar esta canción a Gladys Knight. Por algún motivo no se la dio y pensó que era más apropiada para la reina, para Aretha. Y estaba en lo correcto, porque esta canción resultó siendo uno de los grandes éxitos de la carrera de Aretha, que en paz descanse. Del álbum Let Me In Your Life, aquí está Until You Come Back To Me. Reino Unido en Visa Múltiple FM. Estaban oyendo a Aretha Franklin con Until You Come Back To Me. Les saluda Emilio Sánchez y el turno es para Super Furry Animals. Ellos llegan ahora con una canción del año 2001 que es una canción que es inspirada por What's Going On de Marvin Gaye, tanto en la letra como en la melodía. Es una canción que habla sobre amor, sobre tolerancia entre las personas. Muy linda. Esto se llama Juxtapose With You. Let's see you bend up. I'll stop and give you a leg up. Overpriced and real estate. It's a real estate. The highest price that lives in me. Creating new devices. And you've got to tolerate all those people that you hate. I'm not in love. Mutual appreciation, away from narrow preconception, avoiding conflict, hypertension, non-phobic, word aerobic. Things was mad all day, till summer's over. Múltiple FM, vamos ahora con un invitado que no necesita presentación, el rey del pop Michael Jackson. Esta canción fue uno de sus grandes éxitos, solo que tal vez no es tan recordada como Thriller, Bad, Rock With You, Don't Stop Till You Get Enough, pero es una de las que más me gustan. Una canción que de hecho fue compuesta por el autor de Thriller, Rod Temperton, inglés, un tema de 1979 que es una mezcla de muchas cosas. Tiene mucho disco, tiene cierta influencia de jazz también. Y me fascina, por eso la comparto con ustedes. Aquí está Off the Wall. Your acting, boogie down. Vamos a continuar ahora en Visa Múltiple FM con una mujer que nació en Nigeria, pero realmente es inglesa. Se formó en Inglaterra, vive ahí, y ahí fue que se formó la banda que lleva su nombre. Mucha gente piensa que Sade es solamente una cantante. No, es una banda que lleva como nombre el nombre de su vocalista, Sade Adu. Los demás integrantes son Stuart Matthewman, Paul S. Denman y Andrew Hale. Esta es una canción clásica de ellos, de 1988, de su álbum Stronger Than Pride, en un remix muy especial, muy diferente. Aquí está Paradise. Thank you.

Vamos a continuar ahora con un clásico de 1984, un hombre que se dio a conocer como integrante de la banda Earth, Wind & Fire, Philip Bailey. Este fue un tema que él hizo en su álbum en solitario Chinese Wall, con la producción de este gran músico que de hecho canta dúo con él en esta canción, Phil Collins. Esto se llama Easy Lover. Easy lover, En Visa Múltiple FM, el turno ahora es para un cover de un clásico, el tema más importante de la carrera de Bill Withers en su versión original. Ha tenido todas las versiones del mundo. La original es del 71 y en 1994-95 un gran grupo japonés, el Soul Bossa Trio, hizo esta tremenda, tremenda adaptación de esto que es Ain't No Sunshine. Sunshine when she's gone. If now over she's away. And no sunshine when she's gone. And she's always gone tomorrow. Anytime she goes away. And no sunshine when she's gone. If now over she's away. I know. Sunshine when she's gone. It's not warm when she's away. And no sunshine when she's gone. And she's always gone to love. Anytime she goes away. Ain't no sunshine when she's gone. It's not warm when she's away. El Soul Bossa Trio con su versión de Ain't No Sunshine a esta hora en Visa Múltiple FM. Soy Emilio Sánchez y nos vamos a despedir hoy con una versión de un clásico de Burt Bacharach y Hal David, un tema que originalmente grabó Dusty Springfield para la película Casino Royale de 1967. Se hizo muy famosa en la versión de Sergio Mendes y el grupo Brasil 66 en el 68. Y en el 2008 Sergio Mendes hizo esta versión también junto a Fergie. Del álbum Encanto, aquí está The Look of Love, Quiero darle las gracias a ustedes por su compañía, a Mauricio Amador y Orlando Rivera por su colaboración, y ha sido para mí, como siempre, más que nunca, un placer. Love is everywhere, cause I know by the way he looks at me. Cause the look of love is in your eyes. The look your smile can disguise. The look of love, you're saying much more than words could ever say. The passion, and we like to feel the fire. Dancing in Copacabana, God is burning with desire. Central Bay and then Ibiza, reserved to see by the pool. The intensity that we have is just between me and you. Cause the look, our love, isn't your eyes. The look, your smile. Soy Emilio Sánchez y aquí finaliza nuestro viaje a través de los clásicos, Visa Múltiple FM. Los espero el próximo domingo a las 6 de la tarde en la FM 94.9.